Electroshock, versión 3.0. ¿Qué tal, Industrial Heads? Los saluda Luis Cyberhead. En esta ocasión, haciendo un programa, vamos a decir que fuera totalmente de lo convencional. No han sentido algunas veces así como que dicen: hoy no quiero hacer nada, me quiero acostar a ver la televisión, quiero ver una buena película, estar nada más descansando y comiendo palomitas, el agua de sabor que más te guste, el refresco que más te guste. Hagan de cuenta que así estoy yo en este momento, su servilleta así se encuentra en este momento, ya que, pues bueno, ya les he anunciado varias veces por ahí en el Facebook, que han sido para un servidor. Yo sé que mucha gente de ustedes, a muchos de ustedes no les importa mucho la vida personal de uno, y discúlpenme que hable de mí en este momento, pero realmente han sido jornadas de trabajo bastante extenuantes, que créanme, te quedas sin ganas de hacer, bueno, más bien dicho, te quedas con ganas de no hacer nada, aunque parezca como ahí como una contradicción. Entonces, pues bueno, llega el momento en el que ni siquiera no se te ocurre nada, la creatividad brilla por su ausencia, y en ese momento, pues bueno, no puedes ni hacer guiones, no puedes ni planear ni siquiera un programa, etcétera, un montón de cuestiones que me han afectado de cierta manera, y que pues es la razón por la cual no hubo programa la semana anterior. Aparte de que, bueno, el fin de semana anterior, bueno, este fin de semana que acaba de pasar, estuve trabajando, y también eso, pues bueno, me llevó a un montón de cosas que, por las cuales, bueno, estaría de más que se las contara, ¿no? Pero bueno, por eso no hubo programa. Un servidor, la verdad, me encuentro completamente bloqueado en este momento como para planear un programa. Para sacarlo así como que decir: ahí les va el programa número 102 y así sin decir agua va. Y aparte, no se me hacía justo que hubiera un nuevo programa aquí para el blog, y que el público que tenemos en Radio Universidad en Señal Abierta no tuviera un nuevo programa. O sea, dirían: ¿por qué el blog sí y por qué Radio Universidad no? Entonces, por eso decidí hacer este programita, el cual, bueno, no lo llamo un programa, más bien es algo así muy, muy personal que quiero compartir con todos ustedes, y ojalá de veras lo aprecien. Uno, por principio de cuentas, mucha gente lo sabe, mucha gente que me conoce lo sabe, yo soy metalero de hueso colorado. Fue a partir de 1992 aproximadamente que yo empecé a meterme en el rollo de la música industrial, gracias a bandas como Ministry, Skinny Puppy, Frontline Assembly, Front 242, y un montón de cosas que empecé a conocer por aquellos años, Pig Face, Accumination, y bueno, un montón de bandas más. Entonces, mis raíces realmente vienen precisamente del rock, del metal, y de esa manera es como yo me empecé a meter en cuestiones un poquito más electrónicas, gracias a la amalgama que la música industrial hacía por aquellos años con el rock y la música metálica un poquito más pesada. Entonces, pues bueno, van a conocer un poco de lo que a mí más me gusta, y sobre todo quiero mostrarles así como que cosas que vamos a decir que a mí me hubiera gustado que hubieran sido sencillos de los discos, y sin embargo no lo fueron. Cosas que se quedaron por ahí guardadas, cosas que seguramente muchos de ustedes no conocen, bueno, a menos que tengan los discos completos, y si no, pues bueno, conocen así como que las rolitas más famosas, ¿no? Pero en este programa les voy a estar presentando mucho de ese material. Yo estoy denominando este programa como el programa pirata de Electroshock, y pues bueno, de veras, espero que les guste la selección, y vamos a comenzar con algo por ahí, cosas que me traen muchos recuerdos. Front 242, que fue una de las primeras bandas así como que absolutamente electrónicas, si bien que escuché por allá de 1992-93 aproximadamente. Pero bueno, a pesar de que la banda eran buenísimos, a mí no captaron ellos mi atención hasta que escuché el álbum de Front by Front, que ya saben, Headhunter, Welcome to Paradise y todos los tracks buenísimos que trae ese álbum. Pero el que de veras así en realidad me impactó fue el disco, el bueno, el que tiene puros números, el 006, 11, 21, no sé qué, algo así, no me acuerdo. Bueno, que al final de cuentas es el Evil Love. Ese álbum a mí la verdad me dejó completamente boquiabierto. A mucha gente no le gustó, a mí me gustó mucho en lo personal. Y bueno, sobre todo el disco que sacaron después de remixes, el Angels vs. Animals, que hasta la fecha es uno de mis favoritos. Y que de ahí precisamente, aquí va el primer track de la noche, o de la tarde, o de la hora en la que lo estén escuchando. Aquí está Front 242 y este es Angel en una versión exclusiva para este álbum de remixes, el remix llamado Wipeout en Electroshock. Este es el Electroshock Pirata. bien, continuando con esta emisión totalmente piratota de Electroshock, no tiene ningún número porque los vuelvo a mencionar. Este programa está hecho exclusivamente para, nada más para internet, y bueno, fue así como que, vamos, un rato completamente de ocio. Ese rato que ustedes pasan generalmente viendo una película o viendo la televisión, simplemente lo que encuentren ahí, Bob Esponja o qué sé yo. Bueno, yo lo estoy aprovechando en este momento para escuchar, así como que me agarré a elegir así al azar rolitas de las que más me han gustado en todo este tiempo que tengo escuchando música industrial, y se me ocurrió simplemente hacer una recopilación de ellas, de las mejorcitas, y me puse a escucharlas y dije, bueno, ¿y por qué no compartirlas con el público de Electroshock? Y bueno, es por eso que estoy haciendo esto. Y hace un momento lo que escucharon fue Two Wire Sphinx. Esto pertenece a la producción Let Down Crush de 16 Volt, que apareció en el año de 1996 y que, bueno, no fue un sencillo, pero realmente fue uno de los mejores tracks de ese álbum, y que, bueno, creo que Let Down Crush difícilmente lo pudo haber superado, ya que creo que no volvió a sacar un disco como este, ni siquiera los, bueno, mucho menos de los más recientes, que ya están inclinados a una onda ya como que más groove. Y pues bueno, aquí está algo de lo más clásico de 16 Volt, y bueno, se darán cuenta que muchas de las cosas que me gustan son más bien clásicas, más antañeras, no tanto de lo nuevo, aunque me gusta mucho de lo nuevo, pero yo soy más de, vamos a decir, que de la época noventas para atrás. Y pues bueno, otro tracito también que yo pensé, ¿por qué fregados nunca fue un sencillo? Fue Hear Me Say, que apareció en el álbum de 1995 de Night Syrup, que se titula Big Hit, un disco totalmente incomprendido. De hecho, fue ahí donde la banda se separó, empezaron a hacer proyectos personales, y que no supimos de ellos hasta ahora, hasta el 2009, cuando regresaron con ese también espectacular álbum que se llama Industrial Complex, y que, bueno, vino también a reclamar el cetro como reyes de la música EBM. Bueno, ellos no eran tanto EBM, eran un poquito más inclinados hacia lo que conocíamos en aquel entonces como cyberpunk, aunque pues bueno, ya las letras ya no se inclinan tanto a eso. Y bueno, Night Syrup aquí está con Hear Me Say. En un momentito viene también otro de mis tracks favoritos, Artefacto, pero en un rato les doy más detalles. Hear Me Say con Night Syrup. We'll be right back. Bueno, y les digo que todo esto que les estoy presentando hoy me trae a mí, la verdad, muy, muy buenos recuerdos. Hace un momento Artefacto con su misión de su tercera, cuarta producción, más bien dicho, titulada Interruptor, que salió por allá del año de 1997 y que fue el último álbum que la banda grabó como Artefacto. Ya después de ahí, pues bueno, ya se metieron a lo que fue el Norte Collective y ya cada uno de los integrantes estuvo haciendo otras cosas diferentes. Se habló mucho de una reunión, se habló mucho de la reedición de su discografía, algo que pues nunca se concretó, y hasta la fecha, pues bueno, los álbumes de Artefacto, aparte de ser difíciles de conseguir, si los encuentran también son bastante caros, pero eso sí, vale la pena. Cualquier disco de Artefacto, incluyendo el Síntesis, que está más inclinado al synth pop, pero bueno, esta rolita siempre, así como que yo la escucho y siempre la canto, ese contenido social que siempre acompañó la música de Artefacto en sus, bueno, más bien dicho, en las letras que acompañaron a la música de Artefacto, siempre fueron así como que para mí sacar toda esa rabia, como que Artefacto siempre decía lo que yo quería decirle al mundo, y la verdad, vamos, cantas estas canciones y te sientes totalmente aliviado porque dices, saqué todo eso que traía adentro, y su misión habla precisamente de eso, de la represión a la que estamos sujetos todos los mexicanos, y siempre lo ha hecho, siempre lo hizo en todos los discos. Y bueno, otro tracito también que, bueno, por obvias razones nunca fue un sencillo, simplemente el título Dick Head, que bueno, muchos de ustedes ya sabrán qué es lo que significa, que bueno, inclusive, bueno, además del nombre muy explícito, por cierto, la letra es igual de explícita. El nombre de la rola, bueno, se los voy a decir, esto no está saliendo en señal abierta, digo, a pesar de que tenemos un público de mente abierta, podrá haber alguien que nos esté escuchando en este momento que diga, ay, santa madre de Dios, cómo dices ese tipo de cosas, pero bueno, Dickhead quiere decir cabeza de pene, así simplemente. Y pues bueno, la letra de la rola habla precisamente, hace alusión al cómo alguien hace manejo, bueno, obviamente de forma sexual del pene. Es muy explícita la letra, pero la música sobre todo está espectacular. Chéquenselo, bueno, aquí se los dejo, OMF con Big Head del álbum Sperm. Fíjense nada más, pues el nombre del álbum, Esperma. Esto es de 1994, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí está OMF con Big Head. Hay un momentito, Terry Tenez Ryan. música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Re-evolución musical. Bien, ahí lo tuvieron a Terry Tennis Rayo. De esta rolita, de veras, me recuerda a esos tiempos de la música electrónica, cuando estaba de moda gente como Orbital, The Chemical Brothers, The Crystal Method. Y pues bueno, de repente aparece por ahí en la MTV una recopilación que estaban precisamente promoviendo, que se llamaba AMP, AMP, que viene de amplificador. Esa recopilación contenía, bueno, todas las bandas que les digo, y también contenía a Terry Tunes Riot, así como que algo, vamos a decir que completamente fuera de lo común. Y no era Speed lo que traía el disco, sino que, si mal no recuerdo, traía Sick to Death, un track también completamente explosivo, y que era así como que la presentación de Terry Tunes Riot para América, ya que solamente se conocían, sobre todo en Alemania. La banda era muy muy famosa, y pues bueno, para ese entonces tenía dos discos editados, que eran el 1995 y el The Future of War, que por cierto después lo recopilaron en un disco llamado Burn Berlin Burn. Y precisamente Speed fue uno de los tracks que estuvieron utilizando para promocionar el disco. Y pues bueno, la verdad, yo la primera vez que vi el videoclip de Speed dentro de un programa de música electrónica de la MTV, también de Nación Alternativa, en la MTV Latino estoy hablando, no, la verdad, me llevé las manos a la cabeza. Estaba escuchando una de las bandas más potentes, estaba escuchando hardcore, estaba escuchando punk, y estaba escuchando metal, todo en uno, bueno, hardcore electrónico. Y pues bueno, la verdad, en mi vida había escuchado algo como eso. Fue toda una revelación, y bueno, también toda una revelación en ese año, ya que, como les menciono, no eran muy conocidos en los Estados Unidos. Y pues bueno, alguien que sí eran conocidísimos, este bloquecito que sigue se lo voy a dedicar a la banda, bueno, no más bien a la banda, más bien a Al Jorgensen, quien, como saben, estuvo inmiscuido en muchísimos proyectos paralelos durante los años 90, entre los que caben Lard, PTP, Acid Horse, Palehead, Revolting Cox. Por ahí también estuvo haciendo algunas colaboraciones ahí medio locas en producción con otras bandas, y bueno, un sinfín de cosas que estuvo haciendo Al Jorgensen, a quien no podían tener quieto. Pues bueno, en el año de 1993, la banda edita como Revolting Cox la producción Linger Freaking Good, que a mi parecer también es incluso una de las más maduras. De ahí el track Butcher Flowers Women, que es lo que vamos a escuchar en un momento. Siempre deseé que fuera un sencillo y nunca me hicieron caso. Bueno, de hecho debió de haber habido un tercer sencillo que era para Mr. Lucky y que nunca se concretó, que de hecho debió de haber sido el sucesor de Cracking Up, que seguía más o menos la misma línea. Y bueno, como les digo, yo siempre me quedé con las ganas de que Butcher Flowers Women fuera un sencillo, y se los voy a mostrar ahorita nada más para que vean la potencia del track y para que también sepan el por qué debió de haberlo sido. Realmente tenía todo para hacerlo. Y otro track también, y que es el que vamos a escuchar primero antes de Revolting Cox, es Whip and Chain, de la producción de Dark Side of the Spoon, que salió en 1999, posterior a ese álbum más personal, más oscuro y experimental, que fue Phil Peak, que a mi manera de verlo es uno de los mejores discos de Ministry, pero muchos seguidores de la banda no lo comprendieron. The Dark Side of the Spoon más o menos siguió la línea de Phil Peak, pero fueron como que recobrando un poquito del sonido que tenían en Salmo 69 y en The Mind is a Terrible Thing to Taste. Y Whip and Chain se había anunciado que iba a ser el primer sencillo oficial del disco, cosa que nunca sucedió, ya que terminaron lanzando Bad Blood, y que terminó siendo, bueno, de hecho creo que el único sencillo del disco. Pero Whip and Chain, la verdad la regaron en no lanzarlo como sencillo, porque la verdad la rola está espectacular, así llena de mucho odio. Y pues chéquenselo, aquí está Whip and Chain con Ministry, y enseguida viene Revolting Cox. Cover, like a focus, he hurts. Yeah. Y bien, ahí estuvo Revolting Cocks con esto que les mencionaba hace un momento, Butcher Flowers Women, que pertenece a la producción de 1993 titulada Linger Freaking Good, y que fue el último disco que grabaron con Chris Connelly, el mejor vocalista que ha tenido Revolting Cocks, ya que, pues bueno, después de ahí, Revolting Cocks, ahora en su regreso, optó por, bueno, Al Jorgensen cantar algunas canciones, tuvo por ahí algunos vocalistas invitados, y finalmente, bueno, el vocalista actual de Revolting Cocks, la verdad, a mí no termina de convencerme, ni el vocalista, ni los nuevos músicos, ya que Al Jorgensen pasó la estafeta a una nueva generación de Revolting Cocks y terminaron haciendo una banda que nada tiene que ver con los Revolting Cocks que conocimos en un inicio. Ahora sí que yo los sigo comprando nada más por pura inercia, la verdad. Y bueno, vamos a continuar ahora ya con los últimos dos tracitos de esto. Ya necesito, si alguien me está escuchando, si alguien le está gustando el programa que estoy haciendo, pero pues bueno, les digo, es algo muy personal, es algo que quería hacer. Hagan de cuenta, así como ustedes, ya se los mencioné, tienen ganas de repente de tirarse en la cama y ver su película favorita comiendo palomitas, todo desaliñado, sin bañarse. Hagan de cuenta que este es mi momento de hueva. Así simplemente dije, ahí están todas mis rolitas favoritas y las voy a escuchar y me acuesto y las escucho y mocheo chido y todo eso. Y pues bueno, se las estoy compartiendo porque la verdad son de mis joyitas favoritas. Y eso que van a escuchar enseguida es Gone de Frontline Assembly, uno de mis tracks favoritos también y que nunca fue sencillo, tanto por la duración como por, bueno, muchas otras cuestiones, más que nada de tipo comercial. Y pues bueno, Frontline Assembly lanzó esto dentro del disco Tactical Neural Implant de 1992, pero lo que vamos a escuchar es una versión en vivo que apareció en el disco Live Wired, el cual, créanme, es superior a la del disco, sobre todo por las percusiones extra. Chéquenselo, aquí está Gone con Frontline Assembly. Bien, ya les voy a aventar ya la última, el último tracito en este programa completamente piratota de Electroshock. Les recuerdo, este no es un programa común y corriente. Esto es algo así que simplemente lo hice por, ahora sí que por mero ocio. La verdad no tengo en este momento cabeza para hacer un programa nuevo de Electroshock, aparte de que no me parecía justo hacer un programa completamente nuevo, vamos a decir con estrenos, para el blog, y dejar a Radio Universidad sin ningún programa nuevo. Sí se me hizo la verdad injusto, entonces por eso que opté por hacer este programa piratota, algo que con mis gustos completamente personales. Habrá mucha gente que a lo mejor lo está escuchando y diga, no, es que ese cuate está loco y está poniendo puras loqueras y a mí no me gusta, y yo quiero ondas más harsh electro, yo quiero más synth pop, yo quiero más rhythmic noise y cosas así. Esto es algo muy muy personal que estoy compartiendo con ustedes, les vuelvo a repetir, y ojalá de veras les haya gustado. Y si no les gustó, pues bueno, ni hablar, ahora sí que en gustos, el gusto se rompe en géneros, y pues no podemos darle es difícil que todos tengamos los mismos gustos. Además, qué flojera, ¿no? Qué flojera que a todo el mundo le gustara lo mismo que a mí en cuestiones de música industrial. Bueno, que tengo muchos amigos con los que comparto gustos, pero bueno, ese es otro boleto. Ya me despido. De veras, les agradezco a toda la gente que me hizo ese grandísimo favor de estar pendiente durante este programa piratota de Electroshock, y los voy a dejar con algo que siempre me ha puesto a mí la piel chinita, la verdad. Psycho Pumps, una banda danesa ya extinta, que también ha intentado regresar en numerosas ocasiones y jamás se ha concretado esa reunión tan anhelada por muchos de sus fans. Y pues bueno, Psycho Pumps lanzó en 1994 uno de los álbums más, vamos a decir que de más mal gusto dentro de la escena industrial, y no hablo de mal gusto musical, del mal gusto lírico, ya que el álbum aborda todos esos temas, ahora sí que vamos a decir que todo lo que la gente común tenía miedo de decir en sus letras, Psycho Pumps lo hizo. Habló de incesto, habló de sexo completamente explícito, de asesinatos vistos desde los ojos de un asesino, violación, no sé, de todos esos clichés dentro del mundo real, porque realmente así es nuestro mundo. Psycho Pumps se atrevió a ponerlos todos en un solo disco, al cual tituló Prodded Ravers, y hay un track en particular, dos más bien, pero bueno, el tema Daddy's Girl, la verdad a mí sí se me hace verdaderamente no asqueroso, no tanto repulsivo, sino que a mucha gente yo creo que le podría ofender el contenido lírico. Entonces prefiero mejor, si alguien lo quiere conocer, pues bueno, búsquese el disco Prodded Ravers y écheselo completito, la verdad es muy muy recomendable. Pero hay un track precisamente que también es igual, vamos a decir que es igual, no tan repulsivo como lo es Daddy's Girl, bueno, que le podría parecer repulsivo a mucha gente, pero que está lleno de odio, que habla de venganza, habla de por ahí de una persona que ha sido secuestrada y cómo la han maltratado, y que todo el tiempo está pensando en vengarse. La letra, la verdad, chéquenla. Si saben algo de inglés y le alcanzan a entender. Si no, por ahí búsquense la letra, debe estar en internet. Pero la verdad, a mí, en serio, el clímax de la rola es verdaderamente espectacular. Con esto los voy a dejar. What About Revenge de Psycho Pumps. Y espero este domingo, no espero, más bien este domingo, sí, ya seguramente van a tener aquí en el blog el programa, y en Radio Universidad el sábado se va a estar escuchando la nueva emisión de Electroshock. De veras, nuevamente, gracias a los que me soportaron durante esta más de una hora, y nos escuchamos pronto el fin de semana. Gracias a todos. Psycho Pumps con What About Revenge. love. Underprog Radio, revolucionando la manera de escuchar música.